El que no sé cómo está, que lo leí por Twitter y le digo a Brunetti, llámalo, mi amigo el Cabezón de la Fuente, que quiero hablar con él, es Esteban Pablo de la Fuente. Ahí está, sobre el final, sobre la chicharra. Sí, quedan Cabezón, 8 quedan 8 minutos, pero queremos saber cómo está. Leo Montero, Fabián Pérez, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? Una alegría. Esteban Pablo. Hola, Leo, querido. Bien, maestro. Escuchame, primero que nada, sí. Fabián, cerrar algún kiosco, si no te dan los horarios. Claro. ¿Qué querés que te diga? Hay que empezar a cerrar algún kiosquito. Sí, claro, Él quiere hacer todo, ¿viste? Hace una buena dotación del Plax, de última. También. ¿Qué querés que te diga? También. Cabezón te aconseja. Un tipo... Es mala la automedicación, pero además, bueno, ¿qué va a hacer? Ha practicado, yo lo he visto, puedo contar esta intimidad, yo lo he visto usted aplicarse cuando jugaba en Boca solo. Usted no necesitaba de dame, ¿qué me tengo que poner? Antiinflamatorio inyectable, dámelo, me lo pongo en casa. Tú se lo clavaba solo el Cabezón, ¿o no? Y sí, ¿qué va a hacer? Usted se atendía solo. Ay, para que lo atienda Osemán y todos esos ladrones, mirá. No, palabra mayor, José. Ya sé, palabra mayor. Cabezón, te leí en un Twitter ahí que pusiste algo así como: se puede perder, pero hay maneras y maneras. Sí, la de hoy fue fea, ¿no? La de hoy fue un peludo más que nada. Un peludo más... Es muy feo, ¿no? Perder así. Más que nada cuando no intentaba hacer, por lo menos a priori, lo que sabíamos que podía llegar a pasar y demás. Obviamente, el comienzo de Lanús no es bueno, como pasa comúnmente con los equipos en la liga, ¿no? Muchos cambios... pocos partidos, no era un comienzo bueno, no es un rival fácil, pero en la situación que estaba era para hacer un juego mucho más inteligente del de que hicimos hoy. Lamentablemente lo pagamos feo, el no ser inteligente a la hora de jugar, más allá de jugar bien o jugar mal, a lo que iba con eso es que hay manera y manera de perder, ¿no? Claro. Y obviamente esta no es la manera, porque te generas más incertidumbre y más dudas propias que lo que fue el juego en sí. Estamos hablando con Esteban de la Fuente, el entrenador de 9 de julio de Río Tercero, que si la gente no sabe de qué estamos hablando, recordamos que hoy, visitando a Lanús, en esto de perder feo, perdió 85-51. No fuimos. No fueron directamente. No, porque son pocos puntos y mucha diferencia. Tal cual. Fuimos muy pálidos, no, muy pobres. Estuve en el estadio y lo que más me sorprendía era el poco compromiso que había de algunos jugadores, sobre todo el trío de americano, ¿no? Porque, qué sé yo, los goleadores fueron con 9 Melo y el Tuta Torre, mirá yo. Gastón Torre, jugador de fútbol. Y bueno, me parece que eso habla de un poco compromiso también de los americanos, ¿no? Sí, obviamente hubo dos cambios dentro del equipo en razón a los extranjeros, uno claro, por mala conducta y otro por una cuestión deportiva, tal cual, y el otro que era Gayden por una cuestión deportiva. Gary llegó el viernes al mediodía a Buenos Aires, o sea, se movió un poco el sábado a la noche cuando llegamos nosotros, y Wilbon, es el gran problema a veces con los americanos, ¿no? Que muchas veces uno tiene que empezar a hacer cambio o necesita algo más de un extranjero y te encontrás con la pregunta y la respuesta clásica de todos los agentes con los que hablas, ¿no? ¿Está haciendo algo? Sí, está recontraentrenado. Llegan acá y hacen 3 canchas y quedan con la lengua que parece un felpudo. Igualmente son jugadores de rol y al no funcionar como equipo tampoco nos iban a dar ese plus individual de juego, ¿no? Bueno, lo que tratamos es tratar de rodarlo, meterlo y que verdaderamente la derrota nos duela más de lo que es el tanteador, para buscar una mejoría, ¿no? Dentro del juego. Después el compromiso, creo que sacamos un partido importante de local con el corte de Holland y demás, generando cosas como equipo. Creo que, por lo menos a lo largo de mi carrera, ¿no? Como jugador, más allá de tener y haber tenido la suerte de jugar con grandes jugadores desequilibrantes por momentos, los logros los conseguimos como equipo. Y tratar de insistir sobre eso es lo que quiero buscar, porque en una liga de, como decían ustedes al principio, 44 juegos, fase regular, con 40.000 kilómetros arriba de un bondi, uno tiene que generar esa conciencia de equipo, que a la larga lo que te saca y lo que marca la diferencia. Pero bueno, hoy no lo pudimos hacer. Mucha facilidad para despegarse del tanteador, el compromiso defensivo fue nulo, también ayudado por las malas ofensivas, la mala selección de tiro. O sea, son cosas que uno las tiene que trabajar. La liga también te lleva a tener que trabajarla, por más que lo hagas bien uno o dos partidos, tenés que seguir insistiendo sobre la selección del tiro, la manera en que juega la ofensiva, dónde tenés que hacer hincapié y demás, porque es como que el jugador parece que a veces no se olvidara de qué es lo que te da resultado, ¿no? Si claro. Ir por derecha te da resultado, ¿para qué va a ir por la izquierda? Pero bueno, pero son las cosas con las que tenemos que lidiar. Te pasa. Ha jugado y mucho vos, y sabés que a veces pasa, que decís, pero ¿cómo? Si yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿por qué me pierdo? A veces sí, el rival te confunde también. Lo peor, ¿sabés qué, Leo? Vos también has jugado al básquet. Pero bueno. No tuviste la suerte de... No se te dieran las posibilidades, porque cualidades tienes. Perder por 23 puntos y tener cero full de equipo, habla las claras que ya, eso el equipo estuvo deambulando todo un cuarto por la cancha sabiendo lo que necesitaba hacer. Exacto. Desatento, desconcentrado, que a veces es lo peor. Tampoco te digo que seas Biloni, la masa y otro más, viste, tirando patada volador y doble Nelson. Pero por lo menos Mili Villar sí. Algún piquete de ojo de Mili se enchufaba. Claro, un codazo, por lo menos Villar está intacto, comprobamos en el picado. El Mili Villar es uno de los pocos jugadores que te pegaba hasta cuando atacaba, entonces sí, claro. Habla la clara. Que jugó sin saltar durante toda su carrera. No se lo vio saltar nunca, ni la línea de cal. Pará. Es uno de los pocos tipos que no necesitó zapatillas con cámara de aire. Nada, ganó un torneo de la Volcada y jugó las estrellas. Jugaba en Avellanas. Y ganó un torneo de Volcada y jugó las estrellas. Eso no es para remarcar, eso es una vergüenza. Es una vergüenza de la liga, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, El trofeo lo tiene. Se nos acaba el tiempo, tranquilo que la cosa mejorará. Usted tiene experiencia y hay que seguir. Así que un beso enorme al plantel y a toda la gente de Río Tercero. Muchísimas gracias, chicos. La verdad, un gusto. Sigan adelante por llevar este deporte adelante. Y bueno, volvió a ver cuando te apareces. Vos también cerró algún kiosco y apareces de vez en cuando por Córdoba. Ay, Dios, hace un año que no voy a Córdoba, tengo que ir a ver a mi viejo. Mirá, podemos ir acá a la Muchita, ahora... a dar una vuelta. Sí, justo. Sí. Ahora prontito termino PM y ya cuando me quede con AM. Vas a arrancar con AM de verano después también. Tengo todo, pero ahora en noviembre voy a tener un huequito, así que voy a ir para allá. Dale, un abrazo, esperamos. Están todos invitados, muchachos. Chau, un beso grande.